que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer encontrarnos a esta hora de la mañana para compartir con cada uno y una de ustedes la primera edición del Contacto Sur. Hoy martes 3 de diciembre del año 2013. Bienvenidos y bienvenidas. Me han parado apuntándome. En Alerra del Contacto Sur, usted hace la noticia. En esta primera edición del Contacto Sur, en el día de hoy estaremos con información que se genera en Honduras, también en Paraguay, en Guatemala y Venezuela. Nos quedamos ahí en Venezuela porque la noche de ayer se registró una falla eléctrica que dejó sin luz a la región centro y occidente de ese país. Vamos en directo con nuestro compañero Ángel Sánchez de la Red de Radio Nacional Fe y Alegría para ampliar este tema. ¿Cómo estás, Ángel? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Saludos a todas. Efectivamente, cerca de las 8:10 de la noche de este lunes se registró extraño apagón que afectó a Caracas y a más de 15 estados del país. El hecho ocurrió mientras el presidente se dirigía al país a través de una locución televisada por el canal del Estado. Pasadas las 11 de la noche, el ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, dijo que no tiene dudas de que el apagón se debió a una falla provocada. Quiere decir que los responsables de esta falla pudieron haber tenido que ver en esta interrupción. La falla ocurrió en el sistema 765 entre el San Jerónimo, San Jerónimo en el estado Guárico y la orquesta. Ya fue designada una comisión para investigar la veracidad, o mejor dicho, el origen de este apagón que, según el ministro de Energía Eléctrica, fue provocado por algunas personas con intencionalidad. Recordó que faltan tan solamente 5 días para las elecciones del próximo 8 de diciembre. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el ministro de Energía Eléctrica. Y quiero decirle responsablemente a los venezolanos que me conocen durante el desempeño de mis funciones en diferentes ministerios, que la falla que ocurrió hoy es una falla provocada. El 3 de septiembre pasado tuvimos una falla en el tramo o la línea La Orquesta La Arenosa, precisamente por un trabajo sobre la malla. En este caso, la falla se produce en el sistema también 765 entre San Jerónimo y la orquesta. Declaraciones del ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, quien también dejó saber que la falla se originó en La Arenosa, en el estado Carabobo, y que los trabajadores de Corpolé están recuperando el sistema a través de una información que dio en la señal del Estado. Dijo que cerca de las 9:30 de la noche que se estaba recuperando a esa hora cerca del 85% de la región capital. Ya a esa hora de la mañana hay luz en casi todo el territorio nacional, o mejor dicho, por lo menos en todos los estados del país, salvo algunas excepciones donde la luz es algunas zonas del este caraqueño. Este es el informe que podemos presentar desde Caracas, Venezuela, para toda América Latina. Les informó Ángel Sánchez. Gracias, Ángel, por la información desde Caracas, allá en Venezuela, en torno a lo sucedido la noche de ayer respecto a esta falla eléctrica, la cual, reiteramos, dejó sin energía al centro y al occidente de ese país. Manténgase al día en Contacto Sur. Nos ubicamos en Honduras, en el centro del continente, en donde en este país siguen las reacciones tras los resultados que dejaron los comicios generales del pasado 24 de noviembre. Entre otras cosas, se empieza a hablar de la necesidad de reformar el sistema electoral de ese país ante las múltiples irregularidades que han sido denunciadas. Ampliamos el tema gracias al informe de nuestro compañero José Peraza de Radio Progreso. A pocos días de haberse realizado las elecciones en Honduras, los análisis sobre los resultados marcan varios caminos de reformas. Uno de ellos es la preparación de un plan de reformas a la ley electoral que marque una segunda vuelta en el nivel presidencial. Por ahora, el candidato ganador Juan Orlando Hernández apenas tiene un 35% del apoyo del universo de electores. Gana con un poco más de 1 millón de votos de 5.300.000 hondureños y hondureñas que fueron habilitados para ir a las urnas. El abogado constitucionalista Ramón Enrique Barrios indica que es necesario aprobar esta reforma para evitar errores, desequilibrios y delitos electorales en futuros comicios. Debe haber una reforma constitucional. No es posible que un presidente electo sea tal en función de que no tenga por lo menos la mitad del apoyo del pueblo hondureño. Esto significa que al presidente hay que darle legitimidad por parte de la hondureñidad. Cuando usted es electo con 30 o 40%, eso significa que de cada 100 hondureños, solo 30 o 40 han votado por usted. Ganó mayoritariamente, pero no con la mayoría de una mitad. El también catedrático universitario Ramón Enrique Barrios indica que las reformas tienen que ser de carácter urgente, tomando en cuenta las diferentes irregularidades del recién concluido proceso de elecciones, donde se ha denunciado un fraude electoral. Barrios asegura que quien tiene que fortalecerse es el Tribunal Supremo Electoral, órgano que rectora las elecciones en Honduras, y solo puede lograrlo dando respuestas a las denuncias de fraude que hacen algunos candidatos perdedores. Me parece que lo importante es que el Tribunal Superior Electoral le dé curso a estas impugnaciones, a estas irregularidades, y que le dé una respuesta a los partidos políticos, a los ciudadanos y a los votantes, para que nosotros volvamos a creer dentro de 4 años que el Tribunal Superior Electoral es una institución en la que nosotros podemos confiar. Si no le da una respuesta inmediata a todas las impugnaciones, quedará el sistema del fraude, esta sensación que tenemos los ciudadanos de este país, que efectivamente hubo un fraude, aunque no se haya podido demostrar legalmente. Algunos sectores analizan que el plan de reformas a la ley electoral y de las organizaciones políticas en Honduras debe incluir al propio Tribunal Supremo Electoral, hasta ahora controlado por 3 partidos políticos. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Cooperación. Ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. En Paraguay vamos a saludar a nuestra compañera Vanessa Rodríguez de Radio San Roque, quien tiene información sobre la visita a ese país del ex juez español Baltasar Garzón, quien se encuentra realizando entrevistas y conversaciones con víctimas de derechos o a violaciones de derechos humanos en Paraguay. Ampliamos entonces el tema con nuestra compañera Vanessa Rodríguez. Saludos, amigos de Contacto Sur. Un gusto estar nuevamente con ustedes desde la radio San Roque González de Santa Cruz, Ayolas, Paraguay. El ex juez español Baltasar Garzón, conocido abogado por haber procesado al ex dictador chileno Augusto Pinochet, destacado por su lucha contra los crímenes de lesa humanidad y lavado de dinero, visitó Paraguay para conversar sobre la situación de los derechos humanos de nuestro país. En su visita a la comunidad de Santa Rosa Misiones, cuna de la Revolución Misionera, donde nacieron las Ligas Agrarias Cristianas, LAC, compartió con las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner, donde mencionó lo siguiente. Sumamos la voz para denunciar la situación de indefensión y de abandono. No tiene sentido ni justificación ninguna que la justicia, teniendo todas las posibilidades de investigar, de adelantar los procedimientos, no lo haga. Esos procesos abiertos desde hace décadas no pueden seguir así. Una justicia que no existe o que es tardía es igual a aquella que no se imparte. Garzón se refirió además a que el Estado debe reconocer estos hechos de persecución, asesinatos y desapariciones. Tiene que pedir perdón, ocuparse y reparar a las víctimas. Es todo por el momento, amigos de Contacto Sur. Hasta un próximo encuentro. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Alere. Contacto Sur. El Estamos ya en la recta final del año 2013 y en ese marco diferentes sectores sociales y populares de Guatemala evaluaron la gestión del presidente Otto Pérez Molina en materia de seguridad y reprobaron, además criticaron, las políticas implementadas por este gobierno, las cuales no han dado los frutos esperados. Nuestra compañera Carolina Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, nos amplía la información. Y esta es la información desde Guatemala. Las fuerzas de tarea implementadas por el actual gobierno para combatir algunos delitos presentan en su mayoría bajos resultados, según una evaluación realizada por el Grupo de Apoyo Mutuo GAM. Mario Polanco, director del GAM, explica que aunque en algunas zonas se han reportado un descenso en las muertes violentas, las fuerzas de tarea no son totalmente efectivas. En el caso de la zona 7, se ha reportado un incremento de un 28.57% en el número de muertes violentas. Una situación que nosotros criticamos es que los puestos de registro están muy estáticos en determinada región, en determinado lugar, y esto provoca que la delincuencia en general ya los detecte y simplemente los evada. El nivel de efectividad, por ejemplo, en allanamientos o en recuperación de autos o motos robadas es mínimo, así como el resultado, por ejemplo, en detener a personas que están participando en actos de extorsión. Se han implementado además fuerzas de tarea temática que se centran en los delitos del sicariato, femicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículo, robo de celulares y violencia de género. Cala Campos explica la efectividad de las mismas. La fuerza de tarea de robo de celulares, que tiene un total de 32 personas aprehendidas en 9 meses, si hacemos la comparación de que en Guatemala son 32,000 celulares aproximadamente que se roban mensualmente, tenemos un resultado del 0.01% en comparación con los resultados que ha rendido esta fuerza de tarea. Al igual pasa con la fuerza de tarea de femicidios, ya que si comparamos la cantidad de muertes de mujeres que se han dado en el año, el resultado sería de un 2.57%. Las fuerzas de tarea más efectivas han sido la Maya, que trabaja en la zona 18 de la ciudad capital, y la de violencia de género, por lo que desde el GAM recomiendan a las autoridades evaluar e implementar un plan estructurado y desarticular las fuerzas de tarea, que representan una inversión individual de 439,000 quetzales anuales. Para Alerta Contacto Sur, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, reportó Carolina Rivas. Vamos así concluyendo esta primera edición del Contacto Sur. Gracias por haber estado ahí pendiente de las informaciones de nuestra patria grande. En nombre de Flavio Guerrero, agradecemos por su sintonía en la operación técnica y, por supuesto, de nuestros compañeros y compañeras en la producción de este informativo. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.